música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Cordial saludo, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Es miércoles 26 de octubre. De inmediato compartimos la información del tiempo. El otoño avanza, pero el frío no aparece. Para hoy, temperaturas entre 21 y 30 grados centígrados. De igual forma, les compartimos la información de la bolsa. El comportamiento de los principales indicadores económicos: el euro sigue por debajo del dólar. Hoy se cotiza 0,99. El petróleo, entre tanto, lo encontramos en el mercado internacional en $92.06. Cae un 0,98%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7,794 puntos, lo que equivale a una subida del 1,49%. De inmediato les compartimos también titulares en materia de economía. Los nuevos autónomos de Cuenca, Soria y Teruel tendrán una cuota reducida de 80 euros al mes durante 3 años. Y aquí están también los temas que estaremos desarrollando en el día de hoy. En materia de inmigración, el gobierno ha modificado los límites de compromiso para la acogida y atención humanitaria de 2023 a 2026. También decirles que España destina 325.000 euros este año a la capacitación de trabajadoras migrantes temporeras marroquíes. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, más de 1.500 migrantes han fallecido en el mar en la ruta Canaria desde 2021. Entre tanto, la nueva primera ministra italiana ha anunciado bloquear las salidas de barcos de migrantes procedentes de África. Y atención, porque Adidas cortó su contrato con Kanye West con efecto inmediato por las recientes declaraciones de carácter antisemita y racista del rapero. En materia de invitados y emprendimiento, hoy tendremos en nuestros estudios a Juan Carlos Cuenca de Only One Comunicaciones, que sigue expandiéndose. También tendremos toda la información sobre el Valencia Digital Summit, un evento digital de emprendimiento que se celebra en la capital del Turia. Y también estará con nosotros el humorista Mike Decay. Y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, y que se convierta además en nuestro saludo musical, le tenemos a Camilo, porque encabeza el cartel de artistas que estará en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, que se celebra en Chile este año, del 19 al 24 de febrero. Perdón, el próximo año, del 19 al 24 de febrero. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Como en iglesia de barrio, a 2 pasos de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Camilo, porque hace parte de la lista de artistas que estará en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, que se celebra en Chile del 19 al 24 de febrero. Regresa después de 2 años de ausencia por la pandemia. Camilo, junto a su pareja Eva Luna Montaner, estarán presentes en dicho evento, donde también actuarán Alejandro Fernández y Maná. Muy bien, los grandes eventos de la música que vuelven tras la pandemia. Y ahí están precisamente los artistas del momento y los más importantes. Ya sabemos que estamos pegados en Valencia en el 107.9, en Alicante en el 93.7, en Benidorm 96.7, en Elche 88.8. como en iglesia. Mil gracias. Y por supuesto, a través de internet en latinosfm.es, les invitamos a que también se descarguen la aplicación. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Compartimos el monólogo de actualidad, abordamos los hechos noticiosos con nuestro análisis, nuestro punto de vista. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que la economía española se contraiga en el cuarto trimestre de este año y el próximo de 2023, lo que supondría una recesión técnica. Durante la presentación del informe de análisis de las líneas fundamentales de los presupuestos este martes, la presidenta de esta institución, Cristina Herrero, ha avanzado que el ente que representa espera un estancamiento en el tercer trimestre del año para después entrar en terreno negativo tanto en el cuarto como en el primero de 2023, y hablo de los trimestres. Es importante lo que se está anunciando porque vienen tiempos complicados en el contexto de la economía. Cualquiera diría, ¿para qué se dicen estas cosas? Es mejor no anunciar este tipo de vaticinios por parte de los expertos. Pues aquí estamos para informarles ante todo, y más vale estar prevenidos. Eso es lo importante. Y los gobiernos están buscando la forma de enfrentar esta situación. Y lo que se busca es el menor impacto posible. Este martes estuvimos pendientes de la llegada al poder de dos primeros ministros en la zona europea. Por un lado, el de Reino Unido, y por otra parte, la de Italia. Dos países muy importantes. Y en este sentido tenemos que destacar que el primer ministro británico conservador, Rishi Sunak, ha señalado que la prioridad de su gobierno será la estabilidad económica, precisamente, y devolver la confianza en el Reino Unido, y advertía de que se avecinan decisiones difíciles, lógicamente en el contexto de la economía. También estuvimos pendientes de las palabras de la ultraderechista Giorgia Meloni, nueva primera ministra de Italia. Aseguraba que su gobierno no quiere sabotear la Unión Europea, sino hacerla más eficaz, además de renegar del fascismo y adelantar que hará reformas importantes. Estamos pendientes de su discurso porque, teniendo en cuenta la forma como llegó a donde está, preocupa mucho su discurso, especialmente de sus aliados políticos totalmente anti-europeos, pero más allá de anti-europeos, también anti-inmigrantes. Y en ese sentido, debo decirle que Meloni, que recordemos inició su carrera en las juventudes del Movimiento Social, un partido posfascista, dijo que las leyes raciales contra los judíos aprobadas por el régimen de Benito Mussolini son el punto más bajo de la historia italiana y se ha comprometido a luchar contra cualquier forma de racismo. Asimismo, la violencia política, antisemitismo, discriminación. Y en materia de inmigración, la primera ministra italiana anunció que pedirá a la Unión Europea que recupere la propuesta de la operación naval Sofía, que proveía el bloqueo de las salidas de barcos del norte de África. Bueno, la verdad es que se ha mostrado partidaria de crear centros de identificación en África gestionados por organizaciones internacionales donde sea posible examinar las solicitudes de asilo y distinguir quién tiene derecho a ser aceptado en Europa y quién no. Aseguró que no pretende en modo alguno cuestionar el derecho al asilo que tienen quienes huyen de la guerra y la persecución, y que el ejecutivo de su gobierno será el objetivo de su gobierno será evitar que en materia de inmigración Italia sea un país mandado, gobernado por los traficantes. Tranquiliza un poco, aunque lógicamente el hecho de reforzar la seguridad para que no lleguen esos barcos procedentes de África, pero podría decir que también es un objetivo de la Unión Europea en general. Eso es lo que se ha venido trabajando sobre el terreno, si es que se puede decir, más bien sobre el mar, ¿no? En este caso. Entonces, nos tranquiliza un poco. Por lo menos esperábamos un discurso mucho más fuerte contra la inmigración por parte de la señora Meloni. Pero tranquiliza. Ese compromiso en rechazar esos discursos racistas, esas propuestas racistas. Y en este sentido no habría hecho caso a sus socios de gobierno, ni siquiera a su propia formación política. Ahora bien, lo importante de los políticos no es lo que dicen, sino lo que hacen. Y estaremos atentos a lo que haga la señora Meloni. Seguimos dando cuenta de lo que pasa en el contexto de la política a nivel internacional. El caso de Perú sigue preocupando porque ya hasta el mismo Papa Francisco le habría pedido al presidente Pedro Castillo que renuncie. Recordemos que son varios los casos que le investigan a Pedro Castillo. En este sentido, entonces, tendríamos que anotar que no solamente son las principales fuerzas políticas, incluso internamente en su partido, Pedro Castillo está débil. Así las cosas, Pedro Castillo tendría las horas contadas en el Perú. Y ahora que hablamos del Papa, hombre, el caso de Nicaragua, Daniel Ortega ha hecho mucho más, incluso contra la propia Iglesia Católica, y no le ha pedido todavía la renuncia. ¿Por qué el Papa Francisco con unos es más duro que con otros? De Perú pasamos a Colombia. Es noticia el anuncio por parte del senador Gustavo Bolívar de que piensa renunciar al Congreso. Recordemos que es la mano derecha, y eso sí se puede decir la mano derecha, teniendo en cuenta que estamos hablando del sector de la izquierda en Colombia. La mano principal de Gustavo Petro. Él se encargó de avivar las redes sociales para llevarlo hasta el poder, y ahora se le ha puesto cuesta arriba el hecho de gobernar, de sacar adelante iniciativas, por ejemplo, la reforma tributaria. No es cosa fácil. Una cosa es ver los toros desde la barrera y otro muy distinto soportar las embestidas en la arena. De manera que el senador en un corto tiempo ya se siente desgastado y prefiere volver a su actividad en la televisión y el cine. Allí se le da muy bien. Ha sido un anuncio sorpresivo en la política colombiana el que ha hecho entonces este martes Gustavo Bolívar, que piensa abandonar su escaño en el Congreso. Pero eso sí, ha dicho que quiere primero culminar la negociación de la reforma tributaria. Una reforma tributaria la que se va cayendo por pedazos. Esta semana Gustavo Petro tuvo que renunciar a un impuesto que pretendía imponer, valga la redundancia, a las pensiones. Y seguimos dando cuenta de la actualidad política de América Latina. También llegamos hasta Brasil. Estamos a pocos días del balotaje. Será este domingo. Y las autoridades buscan contener el gran flujo de desinformación electoral. La desinformación. Más no quiere decir mejor. Y es importante tenerlo en cuenta. Hoy en día abunda más noticias, más expresiones de los ciudadanos en las redes sociales, pero no quiere decir que sea mejor la calidad de lo que se cuenta, de lo que se presenta como información. No. Y hay preocupación por las mentiras que polulan en medio de la campaña electoral en Brasil, un país totalmente polarizado, izquierda y derecha. En la izquierda, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Y en la otra esquina, el actual presidente Jair Bolsonaro. Y para sorpresa de muchos, especialmente en el ámbito internacional, el balotaje estaría bastante apretado. Aquí estaremos para continuar dando cuenta de lo que ocurre en el contexto nacional e internacional, especialmente en América Latina. ¿Se han preguntado por qué los brasileños prefieren, o muchos brasileños prefieren, a Jair Bolsonaro, el presidente derechista, que ha tenido posiciones muy controvertidas, especialmente en el contexto de la pandemia, antes que Luis Inácio Lula da Silva? Son curiosos los tiempos que estamos viviendo. Hay crisis en la política. Aquí se trata de escoger el menos malo, no el mejor, no el más bueno. Es curioso, ¿no? Lo mismo acaba de pasar en Colombia. Lo vimos también antes en Perú. Lamentable. Crisis política, crisis de liderazgo político en América Latina. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un viaje por las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración, entre otros temas. El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la financiación de los gastos estructurales del sistema de acogida de protección internacional y temporal y atención humanitaria mediante acción concertada para el periodo comprendido entre 2023 y 2026. Por otra parte, el gobierno aprobó una subvención de política exterior a favor de la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y de Competencias de Marruecos para la implementación de un proyecto que tiene como objetivo capacitar a las trabajadoras migrantes temporeras marroquíes para que puedan poner en marcha sus propias microempresas en sus lugares de origen. Con más actualidad, pero en este caso de América Latina, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello, se burló de los cientos de miles de venezolanos que, huyendo de la miseria a la que los tiene sometido el régimen de Maduro, arriesgan sus vidas atravesando la selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá. Esta ruta está utilizada por quienes pretenden llegar hasta Estados Unidos. Y al menos 1.532 personas han fallecido desde principios de 2021 en la ruta que conecta el oeste de África con las Islas Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones, que ha hecho balance de las tragedias asociadas a la migración hacia Europa y también dentro de las fronteras del continente. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. En materia de cultura, una noticia lamentable. Adidas ha cancelado el contrato del rapero Kanye West. Según un comunicado, la empresa no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio y agregó que las recientes declaraciones y acciones de Ye, como también se le conoce, son inaceptables, odiosas y peligrosas. Wex dijo en una entrevista para un podcast que Floyd, recordemos, George Floyd falleció por consumo de droga y no por la asfixia que le provocó el policía Derek Chauvin, que recordemos hincó su rodilla sobre el cuello de la víctima durante más de 9 minutos, como confirmó la autopsia y la sentencia judicial que lo condenó al agente. Este señor, Kanye West, es un poco controvertido en sus declaraciones y ya era hora de que alguien lo pare. No sabemos cuándo va a actuar la justicia contra él, pero las declaraciones que viene dando son lamentables y, como bien lo dice también, en este caso Adidas, inaceptables. ¡Ojo! Las personas de color también pueden ser racistas y lo está demostrando el señor Kanye West, también conocido como Jesus. Bueno, él ha llegado a afirmar que las vidas blancas importan sobre las negras. Y esto es increíble, increíble, ¿no? Estas afirmaciones. Y así vamos encontrando una serie de afirmaciones que son lamentables para el rapero. Y por eso ya muchas firmas le han retirado su respaldo, o por lo menos no permiten que les represente. ¿Qué lleva al señor West, que recordemos estuvo apoyando a Donald Trump en la campaña política? También estuvo aspirando a la presidencia, finalmente. Es un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar en el día de hoy. Pero ante todo, es lamentable la noticia porque se trata de un personaje con mucha influencia, sobre todo en nuevas generaciones, de amantes de la música, en particular de el rap. Ojalá y no se dejen influenciar por sus afirmaciones totalmente discriminatorias y racistas. En lo que tiene que ver con deportes, se juega la Champions. Y en este sentido ha caído el vigente campeón, el Real Madrid. Así como lo oyen. Y ganó el Sevilla. Se impuso al Copenhague. El Real Madrid, recordemos que cayó ante el Leipzig. Y aplazó la posibilidad de quedar primero de grupo. Hoy turno para el Atlético de Madrid, que recibe la visita del Bayer Leverkusen. Y para el Barcelona, que recibe la visita del Bayern Múnich. Viene a ser algo así como el partido de la jornada. La Champions al rojo vivo. Estaremos ampliando toda la información en Latino Deportes. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con los segmentos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La música en el Café Mañanero. Escuchamos a Katy Perry o Katy Perry, como ustedes quieran. Los nombres hay veces, la verdad, que nos llevan a estos dilemas. Y ya depende dónde nos encontremos y quién lo pronuncie, ¿no? No debería ser así. El caso es que esta cantante internacional es noticia porque en una de sus presentaciones se le vio, y de una manera preocupante, que el párpado se le caía y hacía una especie de movimientos extraños. Y se ha especulado de todo, si es un problema de salud, si era que estaba bajo los efectos de las drogas. En fin, de todo se está diciendo en las redes sociales. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué le pasa a Katy Perry? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos aquellos oyentes que en este momento están escuchando El Café Mañanero. El último concierto de Katy Perry dio mucho de qué hablar en redes y no fue sencillamente por la gran actuación de la cantante, sino que sus fanáticos se encuentran preocupados, ya que en el video que se hizo viral en redes sociales, sí, se puede ver como uno de sus párpados se cierra involuntariamente. Que eso es lo que llama la atención, porque se ve que no es un gesto que está haciendo ella de manera a propósito. O sea, que no es algo... No es voluntario. No es voluntario, no es algo controlado. Uh-huh. Y conscientes de lo sucedido, se dio unos pequeños toques en el ojo ella misma, que llega a abrirse durante un segundo, pero luego vuelve a cerrarse por completo. Como bien se sabe... Tal y como se explicó en el mismo momento, hace solo unos meses, Justin Bieber explicaba de que tuvo un episodio parecido debido al estrés. Sufrió una parálisis en algunas partes de su rostro que le impedían gesticular correctamente. Muchas personas establecen que puede ser el mismo motivo este, o sencillamente están buscando algún tipo de explicación. Como bien dices, no se sabe si fue el uso de algún tipo de estupefaciente lo que provocó también este tipo de involuntario descontrol en el párpado. Sería importante que el departamento de comunicación del artista explique qué es lo que ha pasado. Llama también la atención de que se ha mantenido en silencio, ¿no? Eso también es lo que preocupa a gran parte de los seguidores, que se trate de algo más grave de lo que aparenta a primera vista y de que no se sabe absolutamente nada, porque como ha sido algo que se ha hecho muy evidente y que se ha hecho viral desde el día de ayer, la verdad es que se encuentran muy preocupados de que no se ha recibido ningún tipo de comunicado, ya que es muy común que en estos casos los artistas traten de reaccionar de forma pronta para tratar de apagar un poco las llamas. Su departamento de comunicación se está haciendo esperar mientras crecen las especulaciones y también la preocupación, porque no sabemos qué le pasa a Katy Perry, artista internacional. Es el Café Mañanero, es la información del mundo del espectáculo. Más adelante tendremos precisamente a Nicky Cuervo con más de el mundo de la música. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad. Y abrimos los segmentos. Ya está con nosotros Carlos Angulo y vamos con la nota ecológica. En la nota ecológica el día de hoy traemos una noticia muy interesante, y es que se le abrió un expediente a las energéticas españolas porque es competencia decidió multar a estas empresas que ofrecen el servicio de gas en nuestro país. Es debido a las dificultades que han denunciado los usuarios para poder contratar las tarifas reguladas. Recordemos que en España existen las tarifas reguladas del gas, que son un precio muchísimo menor al que se tiene acostumbrado en los últimos meses, y la Comisión de Competencias Energéticas está enviando requerimientos a todas las comercializadoras, ya que quieren analizar cómo se está atendiendo la avalancha de solicitudes para realizar este cambio, ya que son muchísimos los usuarios que han presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia que es imposible poder contratar este servicio en las distintas empresas, lo que hace sospechar y abre un expediente a todas las energéticas, ya que se encuentra que podría ser algún tipo de estafa irregular en estos momentos. Gracias, Carlos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Y atención al primer sorbo de actualidad. Nos lleva directamente hasta Estados Unidos, donde está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, exactamente, es donde está. Tras las denuncias por detenciones y violaciones, El Salvador se negó a dar explicaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El país, que está bajo el estado de excepción desde marzo, es acusado de arrestos arbitrarios, muertes bajo custodia estatal y tortura. La otra cara de la moneda es que van cerca de 300 días donde no se presentan homicidios, cuando era un país donde diariamente se presentaban más de 100. Es el país de Bukele. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el movimiento de tuerca realizado estratégicamente por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en estos últimos días y ya próximos a las elecciones presidenciales en segunda vuelta, que se realizarán, como sabemos, el próximo domingo. Y es que Jair Bolsonaro, y haciendo uso de lo que llaman en Brasil el poder del bolígrafo, ha movido la maquinaria estatal con el gasto público y en la vista puesta a ser reelegido este domingo que viene, ha hecho que se den las ayudas necesarias para que los pobres puedan aliviar sus penurias. Y es que con este golpe va quitándole voto a voto a Luis Ignacio Lula da Silva, ya que son unos votos preciosos a escasos días de estas elecciones. Y es que las medidas electoralistas del mandatario empiezan a surtir efecto entre los más necesitados y ya las encuestas mueven más del 5% a su favor. Y es que las ayudas que ha propuesto son una paga de 600 reales mensuales, 114 dólares o euros, que reciben más de 20 millones de brasileños que viven en la miseria. Y aunque esa cuantía requirió que Bolsonaro se saltara el techo de gastos y no está garantizada en los presupuestos del año que viene, tanto él como Lula da Silva han prometido mantenerla el próximo año. Y es que a partir del 1 de enero, eso sí, quien gobierne deberá buscar dinero para cumplir con los más necesitados, más de 33 millones de brasileños que pasan hambre. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta jugada estratégica que se ha marcado Jair Bolsonaro en estos días, favoreciendo la paga necesaria y urgente que requieren los más necesitados, ¿logrará los votos suficientes para ser reelegido presidente de Brasil? Tema político del día. En Brasil todos están prometiendo ayudas y ayudas, ¿no? Es lógico en unas elecciones tan reñidas, pero esto no es lo que se conoce también como compra de voto. Podríamos perfectamente llamarlo así. Y algo a tener en cuenta, los más necesitados. Es la actualidad en el Café Mañanero. Tenemos a Nicky Cuervo, que ya está listo con el anticipo de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La caída de WhatsApp deja a millones de usuarios de todo el mundo sin servicio durante 2 horas. Adidas anuncia fin de su colaboración con Kanye West tras comentarios antisemitas. YouTube anuncia cambios en su diseño. Los premios CMA se inauguran con un homenaje a la fallecida Loretta Lynn. Marvel lanzó el tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nicky Jam se suma a la lista de los artistas invitados a los premios Latin Grammy 2022. Juicio de Harvey Weinstein. El sexo servía de moneda de intercambio. Fue desagradable, pero acordado. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Más adelante estaremos hablando precisamente de la caída de WhatsApp, más allá de lo que nos diga Nicky, porque fue una de las noticias que sorprendió en el día de ayer. Vemos a WhatsApp como una de las redes sociales más estables. Por otra parte, también estuvimos presentes en los eventos de carácter de emprendimiento y en el apartado de Que Explora, en el apartado digital aquí en Valencia. El Valencia Digital o Valencia Digital Summit. Allí estuvo también Carlos Angulo. Más adelante estaremos hablando de ese asunto. Y también estará pasando por estos micrófonos Juan Carlos Cuenca, porque Only One se expande. Un maravilloso servicio en lo que tiene que ver con internet, comunicaciones y muchos más, muchos servicios más, grandes oportunidades. Y tenemos previsto también que esté con nosotros el humorista español Miki de Kai, humorista nacional. De manera que tenemos un café mañanero muy completo. Carlos Angulo, y es el momento de dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? El día de hoy, 26 de octubre, se conoce como el Día Mundial de la Suegra. Al igual que recordamos que en este miércoles es el Día Mundial de la Comunidad Intersexual. Y entre otras de las efemérides del día, recordamos el día de hoy se conoce el 26 de octubre como el Día Nacional del Daño Cerebral. Entre otra de los aniversarios tenemos que la reconocida política estadounidense, la ex primera dama y ex candidata presidencial Hillary Clinton, celebra el día de hoy 75 años de edad, al igual que el reconocido comediante estadounidense Seth MacFarlane, quien nació un día como hoy hace 49 años. Esto es lo más resaltante que tenemos a esta hora en el calendario del Café Mañanero. Carlos Angulo, para muchas personas que de pronto estamos muy acostumbrados a este lenguaje de los segmentos sexuales, me perdonan por el término segmentos, orientaciones sexuales, que es un intersex, ¿no? O sea, intersexual, sí. La persona intersexual son aquellas personas en las que cuando nacen sus, digamos que sus órganos reproductivos no se encuentran anatómicamente dentro de los patrones sexuales del sistema binario de hombre y mujer. Son aquellas personas cuyos órganos sexuales pueden contar con ambos sexos de los cromosomas, tanto masculinos como femeninos, y es por ello que no se pueden identificar de una manera binaria, ya que es una diferencia con el hermafroditismo, ya que radica en aquellas personas que no pueden producir gametos masculinos y femeninos a la vez. Son aquellas personas que cuentan con este tipo de órganos que no se identifican al momento de su nacimiento, y es por ello que hoy es el día de concientización de esta comunidad. Toda nuestra solidaridad con este colectivo, si se puede decir colectivo, ¿no? Porque colectivo también es para otro grupo. Efectivamente. Para estas personas, lo dejamos ahí. Latinos FM, Valencia. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escucha en el Café Mañanero y estamos arrancando la segunda hora de nuestro programa. Lo hacemos con música de Daddy Yankee. Esta canción que estamos escuchando se titula Moviendo las Caderas. Esta es su música, es precisamente para mover el cuerpo. Hoy en noticia, Carlos Angulo, encuentro en las redes sociales y también en distintos medios de comunicación las palabras de la estafadora de entradas del concierto de Daddy Yankee, que rompió su silencio. Dice que acepta su error y que pagará sus actos, pero presumía pues de una vida bastante lujosa. Compraba ropa de marca, iba a restaurantes caros, en fin. Dice que pagará sus actos. Más bien tendrá será que pagará las cuentas, ¿no? Por estos robos. El caso de Pamela Cabanillas. Recordemos, así se llama, Pamela, la estafadora. La Pamela publicó un video anunciando que ella misma se entregaría a la justicia y respondería por la estafa a más de, escuchen bien, 7,000 personas. Por acá por Europa también estafó. Efectivamente. Antes escribió una carta donde denuncia que ha recibido amenazas y de que se siente en peligro tanto ella como su familia, y es por ella que ha decidido tomar acciones en el asunto, y es por ello que Pamela Cabanillas, recordemos que apenas Pamela, o sea, este caso ha sido ya de revuelo, es una joven de 18 años de Perú que estafó a 7,000 personas con ventas de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee en Lima. Dice que ya está en bancarrota. Totalmente. Se lo gastó todo. Se detalló desde el lunes 24 de octubre. Ella había publicado esta carta de puño y letra en donde hablaba acerca del QR de la estafa, de cómo fue que planificó toda esta artimaña, y diciendo que se sentía en este momento que su vida peligraba porque ha recibido muchísimas amenazas, cosa que diría que es normal debido a la cantidad. Una cosa es que no es justificando ningún tipo de estafa, pero no es lo mismo una persona que... Ni las amenazas tampoco. Exacto, pero no es lo mismo que una persona estafe a una sola persona en algún tipo de concepto, como cuando se vende algo en Wallapop o en este sentido, o a una joven que estafó a 7000 personas y no espera algún tipo de reprimenda en algún momento. Es por ello que el caso de Pamela Cabanillas se ha hecho completamente viral, y bueno, ella misma establece que se va a entregar a la justicia y responder por su estafa, ya que siente que es la mejor manera de cerrar este capítulo de su vida. Muy bien. Vamos entonces inmediatamente a hacer un breve repaso por las noticias más importantes del día en España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Antes de ir a las noticias, un mensaje muy importante para todos los amantes de la buena gastronomía latinoamericana. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Te espera con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador, pero además, también con el fútbol. Estamos listos para compartir el Mundial de Qatar. Los compromisos de Ecuador, de Brasil, de España y de todas las selecciones importantes allí en Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Nos vamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos este periplo por la prensa iberoamericana con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: la crisis climática golpea la salud de la población mundial. Hay más titulares. Sunak y Meloni auguran tiempos difíciles en su estreno. Estamos hablando de los primeros ministros de Reino Unido e Italia. Vamos con los titulares del diario El Mundo, Carlo Angulo. ¿Qué dice El Mundo? Los varones del PSOE se borran del gran acto de Sánchez por los 40 años de la victoria de Felipe González. Entre otro de los titulares, El Ejido. La fotografía portada del diario El Mundo en su versión web, vida y muerte de Leire. 5 años y atropellada por un hombre bebido, tú te quedas sin hija y quien la mató abre la puerta de su casa. Son las denuncias que se reciben con respecto al trágico asesinato de la joven de 5 años que se ha hecho noticia en los últimos días. Vamos inmediatamente a la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Ajustes en la reforma tributaria de Gustavo Petro se quedan cortos según analistas. Y hay más en la gran encrucijada de Hidro Ituango, una gran hidroeléctrica, si no cumple la fecha de operación pactada. El diario El Mercurio de Chile titula: la crisis en el sector de la construcción. Los exministros de las obras públicas piden que se dé urgencia a los planes de ayuda y apuntan a que es necesario cuidar los empleados. Esto con respecto a la nueva comisión de admisibilidad que fue definida por el Congreso como una toma de fuerza para velar por las bases constitucionales que se plantean en la nueva constitución de Chile que aún no ha sido aprobada. Vamos al Clarín de Argentina. La oposición votó dividida el presupuesto, pero paraba la movida contra los jueces. Fotografía de portada para Coldplay, que arrancó su maratón con una auténtica fiesta. El diario El Comercio de Perú: el Tribunal Constitucional del país rechazó analizar la interpretación del artículo 117 de la Constitución con respecto al caso de sancionar al presidente Pedro Castillo. Entre otras de las noticias, se dieron 30 meses de prisión preventiva para Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Gilberto Castillo, quien fuesen los ex asesores del presidente. Vamos ahora a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso. El caso Bayas va de mano en mano y aún sin responsables. El Nacional de Venezuela, la Corte de los Estados Unidos pidió confiscar el avión venezolano iraní que se encuentra retenido en Argentina. Y entre otras noticias, se tuvieron que desalojar a 50 familias en el noroeste de Caracas por deslizamientos de tierra en el barrio 23 de enero. El diario El Potosí de Bolivia aíslan a paciente por sospecha de viruela del mono en Potosí. La prensa de Nicaragua titula: se ha registrado un récord de ingreso irregular de migrantes nicaragüenses a los Estados Unidos en el año fiscal del 2022. Se establece que entre octubre del 2020 y septiembre del 2022 han entrado de forma irregular a los Estados Unidos un total de 218.486 nicaragüenses. El diario Libre de la República Dominicana ordenan a la Policía Nacional priorizar casos de desaparecidos. Comisión Europea evalúa situación en Dejabón. El diario de México titula y su fotografía de portada va a la posibilidad de que Elon Musk podría invertir en Nuevo León. El empresario fundador de las firmas Tesla y SpaceX ha buscado reforzar su cadena de suministros para sus empresas y es por ello que la inversión en Nuevo León podría ser algo que definiera el futuro de su empresa en Latinoamérica. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche las sorpresas no se dejaron esperar. Y es que en la durísima jornada 5 de esta competición, vimos cómo el Real Madrid caía por primera vez en esta temporada, cayendo ante el durísimo Leipzig 3-2. Eso sí, tiene asegurada su posición a los octavos de final de esta competición. Y el Sevilla nos daba otra agradable sorpresa, ya que vencía al Copenhague 3-0 y respiraba para poder continuar en competiciones europeas. Y continuamos con la nueva ley del deporte, porque en el día de ayer se ha aprobado la posición que trata de aliviar el choque frontal entre la Liga de Fútbol y la Ley del Deporte. Y Quique Setién, que es el nuevo entrenador del Villarreal. Y la final de la Copa Libertadores de América, que tiene todo recording preparado stopped para que sea un grandísimo espectáculo este fin de semana. Y continúan los World Skate Games, donde en Argentina los participantes colombianos quieren demostrar por qué son campeones mundiales en esta disciplina sobre ruedas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Millones de usuarios de todo el mundo se han quedado ayer durante cerca de 2 horas sin el servicio de WhatsApp, que ha sufrido una caída generalizada. Poco antes de las 9 horas peninsulares, la popular aplicación de mensajería instantánea comenzó a sufrir incidencias que fueron reflejadas por las principales páginas que monitorean en tiempo real el funcionamiento de las principales redes sociales, servicios de telefonía y servicios de internet. La caída del servicio de WhatsApp se prolongó hasta las 11 horas peninsular, cuando los usuarios comenzaron progresivamente a recuperar el funcionamiento normal de esa aplicación, primero en sus teléfonos móviles y posteriormente en sus tabletas y ordenadores a través del servicio WhatsApp Web. Durante el tiempo que la aplicación ha estado caída, se han sucedido los reportes de usuarios que comunicaban las incidencias a través del sitio web Down Detector, donde se reportaron incidencias de unas 30.000 personas en España, 200.000 en Alemania y 69.000 en el Reino Unido. Se cierra una nueva puerta para Kanye West tras sus más recientes comentarios antisemitas. El mundo estaba a la expectativa por saber la decisión que tomaría Adidas tras saberse que muchas otras marcas habían retirado su apoyo al rapero. Ahora la compañía anunció que efectivamente tomó la decisión de ponerle fin a su colaboración con el ex de Kim Kardashian tras un estudio en profundidad. La sociedad tomó la decisión de poner fin inmediatamente a la colaboración con Ye, declaró el grupo en un comunicado. Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio, añadió. Adidas recalcó que es el único propietario de todos los derechos de diseño de los productos existentes en el marco de la asociación, anticipando una posible batalla legal. YouTube ha anunciado el rediseño de su interfaz, que ha acompañado de la implementación de nuevas funciones como el modo ambiente dentro del tema oscuro o la posibilidad de ampliar la imagen con pellizcar para hacer zoom. La plataforma de video en streaming ha incorporado el modo ambiente después de recibir críticas positivas durante las pruebas, con lo que la interfaz puede modificar de forma dinámica el color de fondo para adaptarlo al video. La compañía informó en su blog de que esta novedad está disponible tanto en la versión web como en la aplicación móvil de YouTube como parte del tema oscuro. Este último además se ha oscurecido para que los colores destaquen más. Las listas de reproducción también mostrarán ese fondo de color en el video que se esté en reproducción, y la imagen que acompaña el resto de videos presenta ahora unos bordes redondeados. Para hacer el contenido de los videos más accesibles, la compañía ha implementado pellizcar para hacer zoom y búsqueda precisa. Los premios de la Asociación de Música Country abrirán el espectáculo de este año con un tributo a la fallecida reina del country, Loretta Lynn, quien falleció este mes a la edad de 90 años. Otros artistas anunciados para el espectáculo del 9 de noviembre incluyen al confitrión Luke Bryan, Carrie Underwood, Miranda Lambert, Carly Pierce y Morgan Wallen. Kelsea Ballerini se unirá a Kelly Clarkson y Pierce para interpretar su canción You're Strong, Go Home, mientras que la principal nominada, Lainey Wilson, interpretará a dúo con Hardy. Zac Brown Band actuará con Jimmy Allen y el rockero de blues Marcus King. Bryan es el coanfitrión de la edición número 56 de los premios CMA con la estrella de fútbol Peyton Manning. El programa se transmitirá en vivo por ABC el próximo 9 de noviembre. El fenómeno Marvel no para, y es que este lunes, para sorpresa de todos los cinéfilos, el estudio lanzó el primer vistazo de la tercera entrega del superhéroe Ant-Man, quien no tenía película en solitario desde el 2018. En la cinta, que se llamará Quantumania, el superhéroe interpretado por Paul Rudd y su compañera The Wasp viajan por accidente al reino cuántico, encontrándose con varios problemas dentro del largometraje, incluyendo el villano que marcará el nuevo ciclo de películas de Marvel, Khan, el Conquistador. Este último, interpretado por Jonathan Majors y que tuvo su presentación en la serie para Disney Plus, Loki, le pedirá un favor especial a Ant-Man, que dará inicio a su aventura en la película. La Academia Latina de Grabación anunció el pasado lunes otra tanda de artistas que actuarán durante la entrega de los premios Latin Grammy del 17 de noviembre. Nicky Jam, Ángel Aguilar, Marc Anthony, Banda El Recodito, Carin León y Sin Bandera. Todos ellos están nominados a los premios 2022 y han sido candidatos o ganado alguno de estos galardones en ediciones anteriores. El puertorriqueño Nicky Jam, ganador del Latin Grammy, está nominado a Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón. Los mexicanos Sin Bandera, que han ganado dos Latin Grammy y han sido nominados al Grammy, ahora compiten por Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Mejor Video Musical Versión Corta. Marc Anthony, de origen puertorriqueño y ganador de 7 Latin Grammy y de 3 Grammys, esta vez cuenta con 4 nominaciones, entre ellas Grabación del Año y Álbum del Año. Harvey Weinstein usó su poder de influencia en Hollywood para intimidar a las mujeres que le acusan de violación, amenazándolas con acabar con sus carreras si lo confrontaban, afirmó la fiscalía en un tribunal de Los Ángeles. El poderoso productor se aprovechó de su imponente tamaño y su posición como el rey de la industria del cine para atacar a sus víctimas en cuartos de hoteles, aseveró la parte acusadora en el comienzo del juicio, en el cual Weinstein enfrenta nuevos cargos por ataques sexuales. Ellas temían que sus carreras serían aplastadas si denunciaban lo que habían hecho, dijo el fiscal del distrito Paul Thompson a una corte atiborrada. El productor de éxitos cinematográficos cumple desde el 2020 una condena de 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual, un veredicto que supuso un gran acontecimiento para el movimiento Me Too. El sexo servía de moneda de intercambio. Quizás haya sido desagradable e incómodo, pero era consensuado. Mírenlo, no es Brad Pitt o George Clooney. ¿Usted piensa que estas bellas mujeres se acostaron con él porque es sexy? No, lo hicieron porque era poderoso. Un jurado de 9 hombres y 3 mujeres decidirá la suerte de Weinstein, quien se declaró inocente de todos los cargos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Por allá vemos ya a Mickey Decay alisarse la cresta. Ahí lo tenemos, un gran humorista español. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo bien temprano. Estas no son horas para él, pero ha querido hacer la diferencia y se lo agradecemos inmensamente. Mickey, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, hijo mío. Buenos días temprano, ¿eh? Temprano, buenos días. Ya lo han escuchado. Mickey es un humorista muy reconocido a nivel nacional y hoy está dando el salto a América Latina, de manera que es un día muy importante en su carrera humorística. Bueno, Mickey, para hacer una especie de presentación de tu trayectoria, quisiéramos saber cómo aterrizaste en Valencia, cómo es que un humorista de Cádiz decidió radicarse en esta ciudad y desde aquí, bueno, lanzarse a nivel nacional. Pues la mujer, siempre las mujeres son las que te llevan. Yo creo que en Latinoamérica también pasa lo mismo, ¿no? Las mujeres son las que nos llevan de un lado para otro, hijo. Hacemos habría lo que hacerle la pregunta a ella. Habría que hacerle la pregunta a ella. Aquí la tenemos precisamente a una mujer que nos ha facilitado precisamente este contacto. Se trata de Mireya Company. Mireya, por ahí vamos saludando a Miki, que ya te ve por aquí. Giramos la cámara. Sí. Muy buenos días, Miki. Ya la mosca de mis aretes. Voy a contar que ayer precisamente estuve con Miki y yo, como tengo una legión de fans, lo sabes, Miki, lo sabes y lo sé. A mí me achuchan hombres, mujeres, viceversa, flora y fauna. Por eso todas tus moscas y mosquitos venían a mí. La verdad que mis moscas te echan de menos esta mañana. Están ahí en la puerta. Me vas a tener que invitar otra vez a la piscina, ¿eh? Sobre todo las moscas necesitan de ti. Bueno, Miki, ¿tú a esta hora normalmente qué haces? Pues la verdad que a esta hora lo que hago, normalmente estoy con las perras por ahí, por el campo, dando una vueltecita. La verdad, sobre las 9 por ahí me las llevo a dar una vuelta. Tengo dos pastores alemanes y me los llevo a dar una vuelta. Normalmente cuando no estoy de viaje, claro, si estoy de viaje como mañana, que me tengo que ir para Barcelona, pues entonces no. Mañana me toca grabación y me tengo que ir temprano. De eso precisamente bueno, queremos saber, Miki, la agenda que tienes de cara a esta recta final del año, porque se avecina una temporada muy importante para los humoristas. Se ve que en la recta final del año te necesitamos reír más, lógicamente estamos más alegres y es tu época. Pues mira, estoy liado ahora inmenso en lo de la grabación de un programa en La Primera con Xavi Sardá. Y la verdad que tenemos la recta ya antes de que empiece el Mundial. Bueno, para el Mundial, justo terminamos cuando el Mundial y luego arrancamos en enero. Y galas tengo, pues no sé qué decirte, todas las semanas tengo 3 o 4. Si no estoy en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Coruña. A veces doy ya el salto, me voy a Latinoamérica y me voy allí también. Que eso tiene que ser una maravilla. Es cuestión de saltar el charco. Poca cosa. Miki, ¿y cuál es el monólogo que tienes para esta época? Pues la verdad que para esta época toco más a la familia, toco más a las reuniones familiares, el cuñado, el pesado, la suegra, tú sabes, las cenas de Navidad, los regalitos y cosas muy familiares que a la gente le gusta porque es lo que tú vives. Y al final toco pareja, niños, regalos. Ahí hay que escarbar, ahí hay asuntos. Y luego un poquito de todo, le damos un poquito a la política, al gobierno, a darle un poquito para que no se relajen. Temas de actualidad, todo lo que vaya pasando, pues actualizarlo en clave de humor. Si es que al final tiene que ser algo que sea fresco, algo de día a día que la gente lo enganche, si es que... Tiene que ser algo muy actual, si no la gente como que si le hablas de lo de siempre o que ya está pasado, no te presta mucha atención. Cuando estábamos gestionando esta entrevista, hablaba con Mireya acerca del humor español, pero me decía que el humor andaluz es diferente al resto del humor nacional. ¿Qué es lo que hace diferente al humor andaluz? Pues yo creo que nosotros lo que tenemos es que nosotros vivimos en humor. Nosotros nacemos en la broma y morimos en la broma, con lo cual estamos acostumbrados a sacarle gracia a todo, a lo malo, a un entierro, a una enfermedad, a que te despiden del trabajo, a todos le sacamos bromas. Es que no, nosotros la vida la afrontamos con una sonrisa, que es lo mejor que hay. Entonces, como estamos acostumbrados, pues, por fin todo te lo toma a broma. Y la gente, yo creo que por eso el andaluz es un poco más diferente. Además tenemos una gracia particular, o eso dicen. Y no sé si es verdad o mentira, pero tenemos nuestra forma de afrontar la vida con una sonrisa que al final yo creo que es lo que te abre puertas. Y la gente le llega, porque le llega muy natural y entonces es lo que nos diferencia. No, bueno, yo tampoco le veo gran diferencia. Lo ven más la gente de fuera que nosotros. Yo creo que, quitando a Mireya, que no tiene gracia, la gente normalmente tiene gracia. No diga eso, Miki, que esta mujer nos hace reír todo el día. Yo creo que te la puedes llevar perfectamente para complementar tu monólogo o tu show. Ahí tienes el complemento. Miki, ¿por qué te dicen el salao? No, salado. Pues será por andaluz, que los andaluces nos llaman los salados. No lo sé. Yo creo que muy salado no soy, ¿eh? Yo creo que soy más llenito de colesterol, más de azúcar. No, eres por, más dulce que salado. Yo creo que sí, yo creo que soy más dulce que salado. Para que los andaluces tenemos la famita también esa de, ¿eh? ¿Qué salado? Sí. ¿Qué salado son? No y sé, veo, será que, porque, veo que le sacas mucha punta también a tu estado físico, hombre, tu gordura, ¿eh? Estoy para mordear. Me falta definir. Una vez que defina, pero estoy en el momento clave. ¿Y qué vas a definir? Estoy. Bueno, es que al final acabo que reírse de todo. Yo es que como no tengo. Mira, mira la Mireia. La Mireia es una fenomenal. La Mireia, como se ha quedado ahora. Se ha quedado delgadita ahora. Es una avispa. Ahora estoy avispilla, ¿eh? Me estoy quedando avispilla. Yo, cuando me conociste, yo era otra cosa. Bueno, no, la verdad es que no me recuerdo, pero igual quedó mal. Sí, ha quedado muy mal. Pero yo recuerdo más a tu amiga con el asco que te decía que te había quedado verga. Sí, odio, de mujer a mujer era odio. En plan, te has quedado ahí súper delgada y yo no. Y ya aprovechaste. Indignada, ¿eh? Indignada, siempre. Las mujeres siempre están porque estaba verga. Me encantan las mujeres. Porque tienen una maldad infinita. Ahí la Pilar, que es tu mujer, es protagonista principal, vamos a decirlo. No la voy a invocar. No invoques a Candyman, ¿te acuerdas? Candyman, la mienta tres veces y aparece. La verdad es que la Pilar, voy a decir que en todos tus monólogos, es cierto que yo he oído, la Pilar es protagonista. O sea, yo creo que todas las mujeres nos sentimos identificadas con ella. Hombre, porque tú al final no sabes si domas o ellas te doman a ti. Yo creo que es lo segundo. No, hombre, las mujeres dominan el mundo, eso está claro. Eso, y el que lo dude es que no es consciente de la realidad. O sea, hay una persona con una mentalidad y yo creo que en Latinoamérica también, ¿no? Eso, hombre, por la todos mujer. Lados, Miki. Hombre, Jorge. Miki, empezamos hablando de mujeres y terminamos hablando de mujeres. Hemos hecho madrugar. Mil gracias, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Te deseamos muchos éxitos en esa gira que ya estás adelantando por el territorio nacional, especialmente en lo que queda de este año. Y a ver si la próxima cita es ya aquí en los estudios. Queremos finalizar esta entrevista, Miki, hombre, con un chiste, ¿no? ¿Con un chiste tempranito por la mañana? Sí. Esto no son grandes chistes, pero venga, un chistecito. Venga, esto es un poquito largo, pero nada, lo voy a recortar, ¿vale? Yo tengo un cuñado que es muy chiquitito, que tiene las piernas muy cortas, ¿vale? Y tenía que ir a ver a Córdoba a su padre, que se había muerto y que era el entierro y no llegaba. Sí. Entonces el único tren que había iba a Sevilla, pero no paraba en Córdoba. Y entonces estaba ahí el hombre llorando en la estación, que yo quiero ir a ver a mi padre, que le entierro. Y pasó un grupo de legionarios y le dije, ¿qué le pasa a usted, caballero? Dice, mire usted que voy a Córdoba, pero el tren no para. Dice, súbete usted al tren. No se preocupe, que cuando vaya a llegar a Córdoba, lo cogemos los de los hombros, dos legionarios, y lo soltamos en la vía. Usted corre rapidito, ¿sabes? Y nos lo dejamos caer. ¡Buah! Y sigue usted andando hasta Córdoba. Y dice el hombre, bueno, venga, vale. Entonces se subieron en el tren, se liaron a cerveza. Cuando llegaron a Córdoba, le dieron los legionarios. Venga, prepárate. Mi cuñado, el que era muy chiquitillo, empezó. Ti, ti, ti, ti, ti. Lo cogieron de los hombros, lo tiraron por la ventana. Claro, el hombre lo dejaron caer y empieza. Tu, tu, tu, tu, tu. Y se fue. Se fueron los legionarios otra vez para bajar del tren y ahí estaba mi cuñado. Dice, ¿qué hace aquí, joe? Dice, joe, justo cuando iba por el último vagón del tren, me vio un legionario, me cogió y me dice, tú no pierdes el tren. Va adentro otra vez. Muy bien, gracias, Miki de Cay, humorista gaditano radicado en Valencia, que se apresta a desarrollar una gira a nivel nacional llevando su show por lo más importante de la televisión en España. Hoy, bien temprano, aquí en el Café Mañanero, pero ha sido un gusto compartirlo. Miki, hasta una próxima oportunidad. Muy bien, un abrazo muy grande y viva Latinoamérica. Eso, muy bien. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Mireia, muchísimas gracias. Uy, de nada. Siempre a vuestra disposición, como siempre. Sí. El café mañanero, efectivamente, como más te gusta. Vamos inmediatamente con un apartado muy interesante que no te puede faltar en el día a día, las tendencias en las redes sociales después de esa caída que tuvo en la jornada anterior WhatsApp. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios de distintas redes como Instagram y Twitter a esta hora está que RTV anunció finalmente durante la noche de ayer los candidatos que participarán en enero en la presentación, la preselección de España para el candidato a Eurovisión 2023. Estamos hablando del Benidorm Fest. WhatsApp sigue siendo tendencia, ya que Meta, la empresa dueña de la red social, establece haber resuelto la avería que ocurrió el día de ayer pidiendo disculpas, ya que a nivel mundial la plataforma sufrió daños durante alrededor de 3 horas. Entre otra de las comentados en los deportes, el veto a la Superliga no se incluye en la nueva ley del deporte, pero se abrirá un último intento de lograrlo en el Senado, estableciendo, recordemos que el día de ayer también fue las competencias de Champions League, el Sevilla venció al Copenhague 3-0 y aseguró su puesto en la Europa League. Isco volvió a brillar, al igual que el Real Madrid cayó por primera vez en la temporada. Entre otras de las tendencias, oficialmente Rishi Sunak es el nuevo primer ministro del Reino Unido tras haberse reunido con el rey Carlos III, y por último, Coldplay está siendo comentado ya que inició su serie de 10 conciertos en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que este sábado será el evento multitudinario en el que se transmitirá en vivo y en directo a través de los cines de todo el mundo el concierto en vivo desde la ciudad de Buenos Aires de Coldplay, aquí en la ciudad de Valencia particularmente, en la cadena de Yelmo Cines. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Ya está por aquí Evelyn Lambert. Evelyn, vamos presentando lo que tenemos para hoy, para compartir con nuestros oyentes. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Evelyn Lambert. Adelantamos los temas y damos paso a nuestro invitado porque vamos a hablar de emprendimiento y de las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Ahora sí, Evelyn. Ahora sí estamos por acá en vivo. Vamos a hablar acerca de emprendimiento, de nuevas tecnologías. Rápidamente, las tendencias en redes sociales, sumamente importantes. Voy a hablar rapidísimo acerca de una tendencia que también es noticia en el mundo del entretenimiento. Me refiero precisamente a Benidorm Fest, Radio Televisión Española. Ha decidido oficializar, sí, incluso antes de lo previsto, mi estimado Jorge, la identidad de los 18 candidatos a representar a España en Eurovisión. El Benidorm Fest, que cumplirá su segunda edición este año, se ha sentado como la forma oficial en la que España elige la canción para Eurovisión. Y bueno, 5 grupos, 8 intérpretes femeninas y 5 intérpretes masculinos han sido los seleccionados para participar en este festival. ¿Los nombres se los tendremos más adelante? Más adelante tendremos los nombres. También otra noticia importante, Festival Viña del Mar. Recordemos que es un festival histórico en América Latina, reconocido a nivel internacional. Y brevemente te digo, se celebra después de 2 años de ausencia, 2020, en medio de un colapso social en Chile y en medio, lógicamente, de la pandemia COVID-19, se cancela Viña del Mar, no se celebra también en 2021, regresa en 2022. La gran noticia, Camilo presente en este festival, Maná y Alejandro Fernández. Gracias, Evelyn. Más adelante regresamos para que nos hables acerca de el Valencia Digital o Digital. Valencia Digital Summit o Valencia Digital Summit, como quieran llamarlo. Y ahora le damos la bienvenida a un emprendedor en Valencia que representa a una de las empresas que viene prestando un servicio en el apartado de internet, telefonía móvil y muchos servicios más. Se trata de Juan Carlos Cuenca. El hombre que está al frente del gran proyecto de Only One Comunicaciones. Juan Carlos, muy buenos días. Juan Carlos, ¿eh? Carlos, Carlos y este Juan Carlos con S. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. También muy buenos días y como siempre muy agradecido de ser invitado aquí, Jorge, a tu casa. Y siempre es un placer venir y dar a conocer las noticias que queremos compartir con nuestros amigos y clientes. Only One Comunicaciones no para definitivamente y está a punto de inaugurar una nueva tienda moderna, por cierto, donde va a continuar prestando sus servicios a su clientela. Y también podemos decir que trae novedades, es decir, nuevas ofertas. Sí, correcto. Esa es la exclusiva que hemos estado reservándonos en nuestro equipo. Y es la primera vez que lo decimos en público. Esto ha sido un trabajo muy, muy, muy interno. Lo único que los han sabido han sido los operadores con los que trabajamos. Sí. Y la verdad que muy contentos por cómo han ido dándose las cosas después de la gran lección que hemos tenido. Aperturando la primera tienda que fue en Amado Granel, luego la calle Brasil y Manuel Candela, pues esta tercera que abrimos después, la verdad que un muy duro 2022, ha sido un año bastante duro, pero ya con la experiencia que hemos tenido de las otras, lo hemos hecho con bastante ilusión, cautela y, como lo digo, es la primera vez que se dice en público. No lo hemos anunciado nosotros ni en nuestras redes sociales, o sea que esto ha sido hoy una exclusiva, se puede decir. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Atención, Only One Comunicaciones inaugura una nueva tienda en Valencia, amplia, moderna y lo más importante, que viene con grandes promociones. Y vamos precisamente a hablar de esas promociones, Juan Carlos. ¿Y dónde está ubicada esta nueva tienda? Nos interesa desde ya saber dónde va a ser esta gran inauguración. Claro, perfecto. Sí, va a ser en el barrio de San Isidro, concretamente en la calle Mariano de Cavia número 29, aquí en Valencia capital. La parada de metro que está cercana es la misma San Isidro, que está a una calle. Muy cerca, por cierto, de calle del Gremis, que es donde la mayoría, bueno, los extranjeros, vamos a sacar nuestra tarjeta NIE por primera vez. Lo cual quiero también comentar, como siempre lo hemos hecho en mi equipo de trabajo, quien vaya a hacer alguna solicitud de cita o cualquier documentación, si carece o de fotocopias, se pueden acercar a la tienda, que es ya su casa, y les vamos a ayudar en citas, en documentación, fotocopias, todo lo que esté en nuestras manos, pues serán allí bienvenidos. Mariano de Cavia, número 29, aquí en Valencia. Fantástico. Juan Carlos Cuenca es un emprendedor ecuatoriano, lleva muchos años en Valencia. Y luego de muchos años de experiencia, también es verdad, en el sector, ya hoy tiene toda una red de tiendas bajo la marca de Only One Comunicaciones. Viene trabajando con los operadores más importantes de telefonía móvil del mercado español. Y quisiera, Juan Carlos, aprovechar la oportunidad para que nos hables acerca de esta experiencia, porque lo has logrado y es algo que no se alcanza de la noche a la mañana. De nuestra parte, de verdad, felicitarte, porque algo que viene a hablar de ese trabajo es un importante reconocimiento que le otorgaron la semana anterior o recientemente, de manera que felicitaciones, enhorabuena por este reconocimiento y esto viene a decir que estás haciendo las cosas muy bien con Only One Comunicaciones. Muchas gracias, Jorge. Sí, de verdad que de corazón muchas gracias. Estoy muy agradecido porque la verdad que es un reconocimiento al esfuerzo, a las muchas horas que le estamos echando. La verdad que yo, como siempre, agradecido a Dios primeramente, luego la familia, mi esposa ha sido un apoyo importantísimo. Sin ella no hubiera yo podido crecer. Es la que está liderando junto conmigo, la verdad, que lo que es Only One. Y va a ser un año, se sumó un familiar mío también que es el que me está colaborando, es Alberto León, con el que estamos liderando lo que es Only One y lo que nos ha ayudado a crecer. El reconocimiento que nos hicieron hace poco, sí, es de parte de un operador, Lowi, que es Vodafone. Entre más de 180 tiendas de todo lo que es el Levante, la verdad que es un gran honor recibir este reconocimiento, porque como tú lo dices, es la muestra de que estamos haciendo las cosas bien, y hay gente que en este corto tiempo nos ha felicitado por decir que, bueno, que nos estamos manteniendo en esta crisis. Y yo le digo, manteniendo no tanto así porque estamos echándole demasiadas horas, estamos creciendo. Precisamente por los tantos años que tenemos en este sector, por la experiencia, es lo que nos ha avalado para ofrecer siempre la mejor cobertura, la mejor calidad y acondicionarnos a lo que la gente realmente necesita y no imponer nosotros nuestras tarifas, nuestras promociones. Que es cuando a veces vas a una tienda de telefonía muy profesional de todos los operadores, pero si es de una casa naranja, si es de una casa roja, de una casa azul, ellos sí o sí tienen que venderte sus productos. Somos nosotros los que nos acondicionamos al cliente. O sea, realmente escuchamos qué es lo que necesitan y nos adaptamos a sus necesidades. Qué bueno que se han enfocado en la experiencia del cliente, en la experiencia del usuario. Felicitaciones nuevamente por este reconocimiento. No es fácil emprender, no es fácil ser líder, no es fácil ser mentor. ¿Con cuántos colaboradores iniciaron hace ya varios años y con cuántos cuentan actualmente? Pues, bueno, yo llevo los últimos 13 años dedicado a la venta directa en telecomunicaciones, aunque desde que estoy en España, desde hace 21 años llevo en el sector de las telecomunicaciones, pero de venta directa, o como muy orgullosamente lo digo, como comercial, que mucha gente le avergüenza el título de comercial, yo lo digo muy orgulloso, como comercial de telecomunicaciones, los 13 últimos años. Empecé prácticamente solo mi esposa y yo, luego al poco tiempo, al mes, se sumó mi hija mayor, Paulette Cuenca, que luego lo digo con mucho cariño, me la robó un operador porque vio el potencial que tenía y excelente. Se la llevó Orange, que es una gran marca. La ficharon obviamente. Desde otro operador. La ficharon, me vinieron y vieron el potencial que tiene y muy orgulloso de mis hijas. Ahora también se suma, bueno, comenzamos con tres, mi esposa, mi hija y yo. Actualmente somos un equipito de casi 9 personas, digo casi porque somos 7 que estamos en continuo, o sea que somos del equipo y luego 2 compañeros que son externos. Fantástico. Entonces, Juan Carlos, ¿cuál es la promoción que en estos momentos tienen en el mercado? Están ofreciendo fibra, es decir, la alta velocidad en internet, fibra óptica, llamadas ilimitadas. ¿Cuál es la promoción ideal para esas personas que llaman a nivel nacional y también llaman a nivel internacional y por supuesto están todo el día conectados de distintas maneras, ¿no? Con el móvil, en la casa, con las plataformas digitales? ¿Cuál es esa promoción ideal para quienes estamos, repito, conectados y, ojo, también incluso la familia? Correcto. Como siempre me gusta recalcarlo, nosotros somos los que nos adaptamos al cliente. Tenemos una promoción que es la top, que se puede decir, que es 300 megas y una línea con 10 gigas, que está en $29.95, IVA incluido y es precio final. Esa es la promoción que más destacamos. Pero luego, claro, llega gente a la tienda y dice, es que yo también quiero teléfono fijo. Entonces, ahí nos adaptamos a ellos y le ofrecemos, por ejemplo, un operador como es O2, que es de la casa Movistar. O sea, la calidad es indudable, es muy buena, a un precio también muy bueno, de 30 euros, que es fibra de 100 megas, teléfono fijo con llamadas ilimitadas a móvil y fijo de España, línea móvil con 10 gigas. Que alguien dice, no, Juan, que yo tengo a toda mi familia y son 5 líneas móviles. Tenemos también 300 megas, 50 gigas en la línea principal y 5 en las adicionales, que está por $45.70. Entonces, un pack familiar con 5 líneas móviles, llamadas ilimitadas. Es verdad que las 4 líneas son con 5 gigas, pero es que la principal tiene 50. Fantástico. Se pueden compartir. Y un plus muy importante de las tiendas All in One, tenemos gigas de cortesía para nuestros clientes. Es decir, Jorge contrata en nuestra tienda la más económica con solo 10 gigas y si ha ido a una conferencia a Madrid y se ha quedado sin gigas, no queremos que llames, esto que no se entere el operador, no queremos que llames a contratar más gigas. Tú nos mandas un WhatsApp a la tienda y te damos gigas de cortesía para que fantástico. Tú no tengas que gastar. Genial. Responder a la necesidad de los clientes, la clave del éxito. Excelente. Sí. Ahora, Juan Carlos, por favor, cuéntanos dónde están las tiendas Only One Comunicaciones, incluida la que va a abrir sus puertas este 2 de noviembre. Actualmente estamos contando con la tienda principal, que está en Amado Granel Mesado número 40, que es el barrio de Monte Olivete. La segunda tienda, que está en calle Brasil número 20, que es en Olivereta, lamentablemente actualmente está cerrada por un tema de construcción de la finca. Entonces, como el tema del arreglo es en la base y obviamente la tienda está en la base, que es el bajo, pues actualmente está cerrada. Estamos ahí hablando con los administradores de finca, a ver si se dan prisa, pero eso va de 2 a 3 meses. Calle Brasil temporalmente está cerrada, pero bueno, la nueva no está tan lejos de allí. La tercera tienda es la tienda de que está en el barrio de Algirós, en la zona de Amistad, calle Doctor Manuel Candela número 21, cerca de un negocio muy... María Mentira Parrillada, vamos a decirlo con nombre propio. Correcto, que vamos muy seguido a cargar las pilas. Y la cuarta tienda, que es la que estamos inaugurando, Dios mediante, este 2 de noviembre, pasado el Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde, están todos invitados. Que vayan a calle Mariano de Cavia 29, van a ver detallitos para todos los que se acerquen. O sea, a ver un pequeño catering, unos detallitos con todo el cariño del mundo para las personas que se acerquen, aparte de unos recuerditos. Fantástico. Juan Carlos, muchas gracias por tu visita a los estudios del Café Mañanero. Te felicitamos una vez más por todo lo que vienes logrando con tu tienda Only One Comunicaciones y muchos éxitos también en esa nueva tienda que abres en el barrio San Isidro y en general también felicitar a tu equipo porque, como bien lo has dicho, esto no se logra solo, sino también con un equipo comprometido. Felicidades. Y aquí también estarán siempre los micrófonos del Café Mañanero para dar cuenta de tus éxitos. Gracias, Jorge. Como siempre, de verdad, una de las claves del éxito, como han comentado, aparte de saber escuchar, también es sobre todo agradecer. Yo, aparte de que todas las mañanas lo primero que hago es agradecer por todo lo que tengo, agradecer a todos los clientes que son amigos más que clientes, a personas como tú y a tu medio que siempre me han tendido la mano, y la verdad que eso me ha ayudado a llegar a más personas. Agradecer a todas las personas que son asimismo agradecidas, valga la redundancia, y de corazón, muchas gracias por todo aquello, y en Only One son bienvenidos. Qué bien. Juan Carlos Cuenca, el director de Only One Comunicaciones, hoy contándonos su experiencia con esta empresa y la forma como se sigue expandiendo en la ciudad de Valencia. Todo lo que tiene que ver con internet, telefonía móvil, es decir, llamadas ilimitadas, incluso a nivel internacional, y por supuesto fibra, para que lo veas, lo escuches todo a través de tu móvil. Así estamos conectados. Momento para saludar a Evelyn Lambert, que estuvo en un evento muy importante de emprendimiento. Así es, Jorge. Así es, Jorge. Emprendimiento, innovación y tecnología en un mismo lugar. Y me refiero al Museo de las Ciencias en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La primera jornada del Valencia Digital Summit edición 2022 y cabe destacar la quinta edición de este evento, dejó claro que la ciudad se ha convertido en el epicentro de la tecnología y también de las startups del presente y futuro. Miles de personas, e incluso tuve la oportunidad de conversar con alguien del comité organizador y me dijo que específicamente habían 11.000 personas inscritas. Acudieron en las primeras horas del evento al Museo de las Ciencias para escuchar charlas y conferencias de algunos de los proyectos más interesantes del panorama actual. El evento se tomó un breve descanso durante la tarde y es importante destacar que hoy continuamos con el evento a partir de las 10 de la mañana, es decir, en 7 minutos abre las puertas nuevamente el Valencia Digital Summit y lo hará con charlas, mesas redondas y conferencias donde los emprendedores podrán exponer su talento. Josefina Bueno, representante de la Consejería de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital, destacó en una intervención que tuvo en el evento que la capacidad de congregación de los organizadores ha sido admirable y pone a la región de Valencia en el mapa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muy bien. Un evento dedicado al emprendimiento a través de las nuevas tecnologías, un camino que emprendió la ciudad de Valencia hace ya algún tiempo y se va consolidando. Entonces la agenda de este Valencia Digital Summit continúa hoy con exposiciones, ¿no? Muchas exposiciones, charlas. Recordemos que hay diferentes escenarios conocidos dentro del ecosistema emprendedor como stage. Entonces, hay los diferentes stage llevan por nombre. Por ejemplo, hay un stage que se llama ecosistema, Ecosystem Stage. Hay otro que es el Summit Pro Stage. Entonces, en cada stage hay charlas de diferentes tipos. Por ejemplo, una de las charlas que más me interesa el día de hoy que se estará desarrollando en el stage de ecosistemas es conocer cómo podés crear una marca de valor, una marca relevante. Y como siempre, el evento se caracteriza por tener invitados no solamente nacionales, sino internacionales. Así que es una parrilla de charlas bastante interesante. Y recordemos que la entrada es gratuita. Así que si ustedes quieren asistir, lo único que tienen que hacer es acceder a la página web oficial de Valencia Digital Summit, registrarse e ir al evento. Gracias, Evelyn. ¿Algún apunte más? Bueno, yo creo que el día de ayer fue muy importante la charla y la conversación que tuvimos. De hecho, mañana te traeré una entrevista en exclusiva con Anne Hyatt. Anne Hyatt es una mujer que trabajó a la par de nada más y nada menos que Jeff Bezos. Jeff Bezos es el CEO de Amazon. Trabajó también con los grandes de Google y tendremos una entrevista contándonos cuál es la clave del éxito para construir una empresa de la talla de Google y Amazon. Debo decirle que también nos vamos a compartir toda esta información, un reportaje muy interesante en Latinos Televisión, para que estén pendientes de nuestra señal en la TDT, asimismo en PTV Cable y además, por supuesto, en nuestra página web, para que nos sigan a través del streaming. Y también los reportajes sobre este gran evento y todo lo que pasa. Esta entrevista aquí en el Café Mañanero. Todo lo pueden ver también a través de la televisión. Evelyn, muchas gracias. Gracias, Jorge. El Café Mañanero que no se detiene. A continuación, la información deportiva. Bueno, llega por aquí Carlos Angulo antes con el personaje del día. Yo aprovecho para decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, Gastronomía de Ecuador y Brasil en un solo lugar. Sí, Restaurante Yacaré Vicente Sancho Tello, número 7. Estamos listos, preparados para disfrutar del Mundial, pero antes la Champions y la Liga. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlo Angulo. El director mexicano Guillermo del Toro tiene una nueva serie en Netflix. El Gabinete de Curiosidades muestra 8 historias que fueron asesoradas por el director del Laberinto del Fauno y ganador del Oscar por La Forma del Agua, que se presentarán en Netflix durante las próximas 4 semanas, 8 episodios de autores originales que, al mejor estilo de Alfred Hitchcock, presenta así Guillermo del Toro, su Gabinete de Curiosidades. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces rápidamente con la información deportiva. A ver si Adolfo Jiménez del Río nos alcanza a entregar algo de lo que fue la agenda de la Champions en el día de ayer. Tuvimos 2 salidas. Sí, la de el Sevilla, con triunfo, lo necesitaba y aseguró su presencia en la Champions. Y por otra parte, también el Real Madrid, el vigente campeón, cayó por primera vez esta temporada. Y la verdad es que no nos esperábamos esa caída del Real Madrid. Hablamos ayer de las alternativas. El caso es que la Champions continúa en el día de hoy. Sí, seguimos con más compromisos. Bueno, entonces, en resumen, el Real Madrid cayó 3-2 ante el Leipzig. El Sevilla se impuso 3-0 al Covenham. Hoy turno para el Atlético de Madrid, en que estará visitando, no, recibe la visita del Bayer Leverkusen, y el partido quizás más importante de la jornada, el Barcelona, que recibe la visita del Bayern Múnich. Se juega la vida el Barça, y esa es la cuestión de no lograr los resultados deseados al principio, que luego vamos con el agua al cuello, y eso es lo que le pasa al Barcelona. Bueno, otros compromisos son para destacar en el día de hoy, sí, lo que tiene la agenda. Napoli, Rangers, Tottenham, Sporting de Lisboa, Ajax, Liverpool. Compromisos a las 9 de la noche. Sí, compromisos a las 9 de la noche. El Atlético de Madrid, Porto. Ya este compromiso será la próxima semana. Y nosotros que avanzamos también con Copa Libertadores de América. Preste mucha atención, el torneo de clubes más importante del continente americano se está jugando. Y hoy les tenemos información también. Se juega el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Pero antes vamos a Adolfo Jiménez del Río con la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano. Y ya está todo preparado para la gran final de la Copa Libertadores de América, que podremos ver este sábado a las 10 de la noche entre el Flamengo de Brasil y el Paranaense también de Brasil. Es decir, será una final brasileña y se realizará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador. Y esperamos ver tremendo partidazo de esta gran final de Copa Libertadores de América. Y hoy tendremos los duelos en el Mundial de Fútbol Femenino entre Alemania y España. Compromiso que se va a jugar a las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Y antes tendremos el duelo entre la selección de Colombia. Colombia que estará enfrentando, por aquí se me perdía el país que estará enfrentando el Mundial Sub-17, sí, a Camerún. Bueno, pues los compromisos entonces en el día de hoy, Mundial de Fútbol Femenino. Y de esta forma estamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más les tendremos también, por supuesto, todo el resumen de la Champions, Mundial Femenino, Copa Libertadores. Bueno, más detalles sobre la final de la Copa Libertadores de América. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera.